quiero ser dueño de tu amor. Vete para siempre, no vuelvas más. Tú dejaste en mí este gran dolor que hoy me tiene herido y no te quiero ver. Este amargo amor, este amargo amor, presiento en mi tormento. Quiero solo pensar, solo pensar. Amargo amor, hay que amargo amor.